Buenas tardes, estamos en el barrio Balaco, vinimos a entrevistar a vecinos que sabemos que tienen huertas comunitarias o huertas en sus casas. Así que bueno, en principio gracias por recibirnos. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Bernarda y bueno, un honor para estar con ustedes y responder sus preguntas. ¿Cuánto hace que viví en el barrio? Y tenía 10 años, tenía cuando vine al barrio. ¿Qué es lo mejor que tiene en el barrio o lo que más le gusta? Lo que más me gusta es la tranquilidad. ¿Cuando eras chica tenías huerta? Sí, tenía una quinta de menos de 15 metros. ¿Por qué? ¿Hoy tenés? ¿Por qué? Sí, tengo, y el motivo es porque a mi marido le gusta, porque él lo hace. Un mensaje para los huerteros del barrio, los jóvenes que están empezando y volviendo a hacer las huertas y que participan sobre todo en el espacio nuestro. Si les querés mandar algo, decirles algo. La verdad que hacer huerta es lo más lindo y más sano que hay, así que... Lo mejor que pueden hacer, es algo orgánico que tiene que hacer uno mismo y es lo más barato porque no te van de vayas a comprar, es todo caro. Así que tanto el zapallito tronco como la calabaza, zanahoria, morrón, todo eso es muy caro. Y está bueno que todos los chicos, jóvenes, hagan eso en su casa, está bueno, la verdad. Bueno. Muchísimas gracias por recibirnos y nos veremos pronto. Cuando quieran ir a visitarnos en la huerta, ya estaremos. Bueno, no, gracias a ustedes por venir. Es muy lindo los chiquitos que se interesan en eso. Bueno, gracias.